Bueno, hemos tenido el gusto enorme de estar un buen rato aquí con los chicos, con docentes, con profes, con la directora de la Escuela de Educación Agraria Secundaria número 1, ahí de Vega de Rossi. Y la verdad, Dani, que en principio te felicito a vos y en esta felicitación la hacemos extensiva a todos, a la comunidad educativa completa, al personal no docente también. Acá se respira, es algo casi inexplicable, pero se la pasa muy bien educando y trabajando. Los chicos están, son muy educados. La verdad, me he quedado muy sorprendido, gratamente sorprendido, por todo lo que están haciendo, en una forma, si se quiere, precaria. Tienen dificultades reales de físicas, sobre todo, y de manejo en los talleres, sobre todo en el campo, digamos, pero lo hacen como pueden y lo hacen realmente muy bien. Felicitaciones. Bueno, buen día, Alfredo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por difundir todo lo que hacemos. Esto que vos decís es una realidad, no te voy a decir que no. Y esto se hace con trabajo en equipo. Vos habrás visto que en la recorrida te acompañaron los chicos, representantes del centro de estudiantes, que todo lo consultamos y lo charlamos con los profes. Así que esto es gracias al trabajo en equipo, en primera instancia, y todo lo que tenemos es gracias a la comunidad. En cada uno de los entornos que vos recorrían, te decía, esto lo donó tal, tal, pero no me quiero olvidar de nadie. Y cada una de esas cosas es un granito que pone una persona de nuestra comunidad. Por suerte hoy tenemos un primero y un segundo con todo lo que tienen que tener. Vamos por más. Además de las donaciones, todo lo que se ve acá lo construyen los chicos, están hechos con las manos de ellos. Y me decía recién Mario, el corral de las ovejas, por ejemplo, dice, uy, ¿cuánto nos va a llevar? Pero eran de pronto 16 personas trabajando, lo hicieron en un rato. Sí, todo lo que vos ves, los galpones, el corral de las ovejas, el gallinero, todo es manos de Ramiro, Kili, los profes suplentes que han venido, Gaspar, Leo, Felipe, bueno, Fernanda Mori, que es otra de las profes que están acá, Mario y los alumnos. Todo es producto de su trabajo. Sí. Como detalle les cuento a la gente, a la audiencia, que ahora hoy van a festejar el Día de la Primavera comiendo una choriciada, por supuesto, a la parrilla. Y hasta están haciendo los pinches para los chorizos recién los profes con los chicos. La verdad que uno se sorprende. Bueno, pero hay una necesidad, hay necesidades acá. Además de las donaciones, de un montón de cuestiones, ahora tienen una chancha para parir en un campo de un prestado y un montón de cuestiones. Y es por eso que están trabajando junto a la Asociación Cooperadora en distintos eventos. Y vos ayer me decías, yo creo que en forma equivocada, te voy a corregir, vamos a molestar a la gente. Yo creo que lo que van a hacer es pedirle colaboración a la gente y pedirle colaboración por la educación de los chicos. De lo que tanto hablamos, y una educación por la que tanto se peleó, como es la formación agraria en nuestra ciudad. Así que creo que tenemos que estar ahí nosotros, los responsables de los medios, a full con ustedes de acá hasta fin de año y el año que viene más todavía, pero digamos de acá lo que resta del año, para ver si se logra lo que es hoy una gran necesidad, ir a trabajar en el campo en las 50 hectáreas que donó don José Rossi ya a partir del año que viene. Sí, Alfredo. Bueno, uno siente por ahí que molesta, pero todo el mundo lo hace a gusto cuando le pide una colaboración. Esto es, nosotros tenemos un objetivo, el grupo de trabajo de la escuela, junto con la asociación cooperadora que tiene de presidente a José Luis Mamarela, bueno, y los demás integrantes, lo nombra José Luis porque es el presidente, pusimos un objetivo. Este año tenemos que empezar a trabajar en el predio donado por el señor Rossi, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? En primera instancia necesitamos el agua. Tenemos que tener un molino para después poner los animales o empezar a trabajar todo lo que es para sembrar. ¿Cómo vamos a intentar lograr ese molino? El 16 de octubre tenemos planificada una lotería, que ya están las entradas a la venta, junto con la escuela número 29, la EPE Rural número 29, que tiene como directora Laura Antelo. Nosotros no teníamos fecha y Laura Antelo tenía su fecha y quizá menos gente porque es una escuela rural. Entonces, bueno, dijimos lo hacemos juntos y vamos mitad y mitad, todos trabajamos todo a medias. En primera instancia entonces la lotería el 16 de octubre, en el Zoom de la escuela media. El 12 de noviembre tenemos prevista una cena show. No podemos decir los shows todavía, bueno, seguramente van a contar con la buena música de Mario, Chiche, que son profes de la escuela, pero le pedimos colaboración a Juan Godoy para ver si podía traernos a alguien de cultura para brindar realmente un espectáculo. Aunque con Mario Chiche ya estaría garantizado. Y luego tenemos que el productor y también gracias a Juan Godoy que nos hizo el contacto, el 20 de noviembre a las 21 horas en el Cine Teatro Español va a estar el Gato Peters. ¿Por qué elegimos el Gato Peters? Porque es muy representativo para las escuelas agrarias. De hecho, el Gato fue director de la rama, fue director provincial de las escuelas agrarias. Bueno, va a venir el Gato Peters y nos van a dar el 20% de lo recaudado. Que, aunque no parece, suma. Con Sergio Gonal, que lo vendimos, creo que fue el mes pasado, recaudamos algo de 3.200 pesos. De a poquito todo suma. Vos habrás visto que los conejos hay que alimentarlos, las abejas, las gallinas, las ovejas. Las ovejas también, porque no tienen pasto. Porque no tienen pasto, debido a que estamos acá, no tienen el pasto y bueno, las tenemos que alimentar. La leche, porque las ovejas dejan los corderitos y hay que criar los guachos, entonces la leche maternizada también hay que comprarla. Todo eso es un gasto y todo lo que la comunidad está aportando es para mantener esos gastos. Nosotros hoy no contamos con ninguna otra entrada de dinero que no sea todo lo que hace el aporte de la comunidad, los 50 pesos que pagan mensuales como cuota de socios los papás y nosotros, pero ahí nomás quedamos. ¿Sí? ¿Y hay una apertura, una posibilidad de apertura de la masa societaria, digamos que nosotros que por ahí no tenemos hijos, no somos docentes, pero estamos dispuestos a colaborar, a hacer fuerza para que la escuela agraria vaya creciendo? Sí, este año también logramos eso, obtuvimos el reconocimiento que ya lo teníamos desde marzo de la Dirección de Cooperación Escolar, pero nos costó un poco ahora los trámites, toda la burocracia nos costó un poco y recién este mes pudimos abrir la cuenta en el banco. Así que ahora sí podemos hacer una campaña para buscar más socios, porque va a tener la transparencia, ya podemos depositar la plata. Antes estábamos con lo justo como para abastecer los entornos, pero ahora sí podemos hacer, buena idea la que me acabas de dar, una campaña para asociar gente. La cuota de socios está fijada en 50 pesos mensuales. Mani, me gustaría que nos repitas la fecha y si tenés presente los montos de la lotería y los premios y demás, o si no me las vas enviando por mail después, no hay problema de eso, para que la gente ya vaya guardando su dinerillo para colaborar y para ganar también en el caso de la lotería, para disfrutar con la cena show y del Gato Peter. Sí, la lotería tiene un valor de 200 pesos. Bueno, ahora estamos en septiembre, la idea era que la gente pudiera pagarla en dos cuotas de 100 y 100, pero bueno, tiene un valor de 200 pesos la entrada y hay 50 mil pesos en premio, con el valor de la última jugada de 20 mil pesos. La cena show, la verdad, todavía no hicimos números, pero ya hay mucha gente que quiere donarnos, entonces vamos a tratar de que el costo sea 300 pesos o menos. No nos vamos a exceder en 300 pesos. Y ¿ya tienen el lugar donde lo van a hacer? Creemos que lo vamos a hacer en la sociedad rural, porque existe la posibilidad de que, como somos la escuela agraria y nuestra cooperadora tiene mucho nexo con la sociedad rural, podamos tener local gratis, claro. Donado también. Y el Gato Peters tenemos entradas de 270 y 250 pesos. Y es en el cine. Y ese es en el cine, sí. Van a ver pronto, van a ver toda la ciudad empapelada con invitándolos a que colaboren con nosotros y que disfruten, porque El Gato Peters es un espectáculo también muy recomendable, gracioso. Y acá, si quieren, vamos a hacer un sorteo de un CD que nos regalaron de Gato Peters. Bueno. Y la idea es, el alumno, porque ellos siempre quieren colaborar, vos lo viste hoy. Entonces, el alumno que más entradas venda, así que si tienen algún favorito, el alumno que más entradas venda se va a llevar el CD de Gato Peters. Sí. Bueno, Ani, muchas gracias, ¿eh? Y renuevo las felicitaciones, me pongo a disposición en lo que sea, entiendan que no me van a molestar para nada, me encantó que venir, así que invítenme seguido, porque voy a estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana. Uno, la verdad que hasta me hizo bien, porque sale uno de la rutina, de todo el mundo, apagué un ratito el teléfono, y la pasé muy bien. Lo felicito nuevamente y a tu disposición. Yo creo que la gente va a colaborar muy mucho porque hay una necesidad. No debemos distraernos de que al menos en el 2018 los chicos tienen que estar completamente en la escuela, con su escuela, en su lugar, porque además hay un plazo de 10 años y que no falta mucho, no lo tenemos que descuidar. Ojalá que salga pronto, pero también decirles lo que me dijiste vos hoy en la recorrida. Si hoy se aprueba la construcción de la escuela, no menos va a tener un plazo de 18 meses. Por lo tanto, ya el año que viene va a ser imposible. El sueño, que ojalá se convierta en realidad, sea que estén con los cursos allá el año que viene y que en el 2018 puedan estar en forma completa los chicos, porque hay muchos inconvenientes hasta de traslado, ¿no? Hoy me lo manifestabas vos, el traslado de los chicos, hay chicos que se pierden. Esta gran posibilidad, ya han habido deserciones porque no hay traslado de alumnos de las zonas rurales. Así que, nada, decir que estamos a full con ustedes porque nos hemos sorprendido. Uno sabía ya de la manera que trabajaban y que han trabajado, pero me he sorprendido y me gustaría que nos cuentes esta anécdota que nos contaste, que cuando fuiste en estos días a ver cómo va la escuelita y te dijeron y ahí te salió un poco. Sí, bueno, en principio, bueno, dale, te la cuento porque fue muy lindo. Ayer estuvimos el martes, estuvimos con Pamela en una capacitación del INET en La Plata. Y nos encontramos con una chica de la dirección de Agraria. Esta chica había estado charlando conmigo de qué lindo que se inauguraba una escuela el año pasado en octubre, y que qué bueno que teníamos una huerta tan linda, que habían empezado los conejos. Entonces me dice, ¿y cómo van? Y le conté que tenemos los entornos desarrollados de primero, de segundo, y proyectando los de tercero. Entonces me sienta en la mesa de los disertantes y me dice, ay, por favor, contame, y no lo podía creer. Y bueno, es un reconocimiento muy grato, porque desde la dirección de Agraria, ellos ven cómo se van creando las escuelas, y que se sorprendan porque esta escuela que se creó con una ilusión de un señor que fue Rossi, hoy tiene todo lo que tiene que tener. Ojalá podamos seguir dándole a los chicos todo lo que tienen que tener. La chancha que decías hoy vos, que la donó Beto Gallo, fue también muy lindo tenerlo a Beto, se emocionó mucho, bueno, por una cuestión de salud, la trajo antes de tiempo. La chancha está hospedada en la casa de el papá de uno de nuestros alumnos. Entonces sería bueno que podamos traerla. Sí. Permitime, Alfredo, agradecerle el acompañamiento continuo que hace el inspector jefe distrital, Claudio Prisi, y la inspectora areal, Mariel Benítez, que sin ser inspectora de educación agraria, ella es conocedora de nuestra problemática. Nosotros desde este año no tenemos inspector, porque Sergio Fiorotto se jubiló. Entonces, una escuela en creación necesita mucho acompañamiento, asesoramiento, y Mariel Benítez, que es la inspectora areal de secundaria, siempre está con nosotros, nos asesora, nos acompaña, que eso también nos hace bien. Como hoy vos decías, es re lindo venir, ver lo que hacen, a nosotros también nos gusta que nuestros superiores vean esto, y cada vez que llegan Claudio, Mariel, Aide, también inspectora de psicología, a nuestra escuela, y nos dicen, ah, pero esto cambió todo. Vienen una vez por mes quizá y se encuentran con cambios. Así que bueno, quería agradecerle a ellos. No necesitaba invitación, las puertas de la escuela. Estaba pensando en eso, vos sos Tenés algo, porque te iba a decir recién, ahora voy a venir si sí que me inviten, y un día me voy a venir a desayunar, otro día a almorzar para compartir con ustedes, porque me parece que es lindo además transmitirle después a la gente. Sí, no necesitas invitación para nada, las puertas para vos y para cualquier persona de la comunidad que quiera venir. A nosotros nos encantan que nos visiten, nos ponen contentos. A ver, si no puedo estar yo porque la gestión a veces me tiene un poquito corriendo, siempre está Mario, Ramiro, Kili, Pamela, quien sea, para recibirlos con una sonrisa. Los mismos chicos, como vos viste, por ahí un poco tímido ante tu presencia de periodista, pero no, estamos todos a disposición de todas las personas. Estás invitado y te cuento otra anécdota. ¿Sabes quién apareció? El lunes, creo que fue el padre Juan Carlos Hermosabal, peregrinando, dice, vi luz y entré. Y también, como vos, va a venir, va a pasar a almorzar con nosotros, a desayunar. Así que bueno, sepan que las puertas de la institución están abiertas. Súper agradecida porque vos difundís lo que nosotros hacemos y sé que nos vas a acompañar. Y sé que pronto vamos a estar dando una buena noticia para todos. Gracias. Gracias, Alfredo.